en comunicación y una actividad del Registro Nacional de las Personas. Buenos días, Gloria. Buenos días, amigos de HRN, y gracias por permitirnos dar a conocer el siguiente boletín de prensa. El Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral presentaron el informe de inconsistencias de traslados domiciliarios al fiscal contra los delitos electorales. A partir del compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia de las elecciones, el Registro Nacional de las Personas, en conjunto con el GFOR, Grupo de Fortalecimiento y Transparencia, se comprometieron a una investigación imparcial de las denuncias de emisiones y cambios irregulares de domicilio, mediante la presentación de un informe al Ministerio Público, con el propósito que este proceda de acuerdo a la ley. Para tales efectos, se constituyó la Comisión Interinstitucional de Atención a Denuncias, integrada por técnicos del Registro Nacional de las Personas y Tribunal Supremo Electoral, para realizar el análisis de denuncias de actualizaciones domiciliarias para las elecciones generales 2013. Así, esta comisión técnica recibió 134 denuncias, las que se atendieron en un 100%, cuyo resultado reflejó inconsistencias en 101 municipios, de los cuales 67 ameritaban profundizar la investigación. En fecha reciente y en reunión con miembros del GFOR, la Comisión Interinstitucional Bipartita entregó los documentos pertinentes al abogado René Mauricio Antúnez, fiscal de la Unidad Central de los Delitos Electorales del Ministerio Público. Ahora, con los hallazgos y las recomendaciones proporcionados por la Comisión Interinstitucional Bipartita, el Ministerio Público está en la capacidad de proceder con la investigación de los temas relacionados a delitos electorales. De esta forma, el Registro Nacional de las Personas transparenta el proceso de identificación con el apoyo de los miembros que conforman las mesas de transparencia. El ingeniero Jorge Reina García, director del RNP, expresó lo siguiente: este es un paso histórico con sustento técnico suficiente. Ahora corresponde al Ministerio Público la calificación de esta valoración. Además, agregó que el registro se fortalece institucionalmente y contribuye a generar un proceso electoral legítimo y equitativo. Muchísimas gracias, amigos de HRN. De la mañana, 52 minutos en La Voz de Honduras. Se denunció por parte de las autoridades de salud en Tegucigalpa que seis hospitales...